Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. ¿Cómo están? Llega la media mañana de domingo y es de Clásicos por Deporte aquí en la FM. Con la investigación de Cristian Mejía, de Eddie Riaño, soy Antonio Casale, disc jockey en la FM los domingos. Y con Blondie, One Way or Another, de 1978, cuando Liverpool ganaba la entonces Champions al Brujas de Bélgica, comenzábamos nuestro programa del día de hoy. Para continuar con UB40, año 1993 y una versión de una canción original de Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, Steffi Graf, ganaba Roland Garros, Wimbledon y US Open en un solo año. See, only fools rushing, and I came here falling in love with you. Only fools rush.

Hey, Mickey, Tony Basil, 1981. Bueno, tuvo muchas versiones después de esta canción. En aquel año, los Celtics de Boston quedaron campeones de la NBA y sonaban aquí en la FM. Vamos con No Mercy. Al 96, Mónica Seles ganaba Wimbledon y Where Do You Go sonaba y rompía las pistas del mundo. Give the pass a slip. going wrong. You must whip it. Now whip it into shape. Shape it up. Get straight. Go forward. Move ahead. Try to detach it. It's not too late to whip it. Whip it good. When a good time turns around, you must whip it. You will never live it down. Unless you whip it. No one gets away. Whippet, 1980, Bernay no ganaba Giro d'Italia, el 5 veces campeón del Tour de Francia, también se apuntó la Maglia Rosa, que se llama Maglia Rosa porque la patrocinó desde el comienzo un periódico que se llama La Gazzetta dello Sport, que es hecho en papel periódico rosado, por eso la Maglia Rosa es rosada. Vamos al 97 con Aqua y su Barbie Girl. Los Chicago Bulls ganaban su quinto anillo a los Utah Jazz, y el héroe, el de siempre, Michael Jordan. Hiya, Bobby. Hi, Cam. You wanna go for a ride? Sure, Cam. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. We'll be right back. FM, Clásicos por Deporte. Can take away the blues, 'cause Nothing Compares to You, pedazote de balada, Shine Ear Connor, hasta ahora en la FM. En Clásicos por Deporte, era 1990, América de Cali ganaba su séptimo título en Colombia. Hablamos de fútbol colombiano. Para ir ahora al 95, cuando Mary Price ganaba el Abierto de Australia de tenis y Soda Stereo sonaba con ella, usó mi cabeza como un revólver. Thank you. Romantics, Talking in Your Sleep. Ah, bueno. Bueno, aquí suena en la FM, en Clásicos por Deporte. Saludo a quien se está levantando, a quien está haciendo deporte, a quien está oyendo Clásicos por Deporte hasta ahora. Muy bien, muévanse, ejercítense un poco. Es el año 83 cuando sonaba The Romantics. Tom Sneva ganaba las 500 millas de Indianapolis. Y ahora vamos a 2001 cuando Kylie Minogue sonaba con Can't Get You Out of My Head. Y Colombia ganaba la Copa América sin recibir un solo gol y con Víctor Hugo Aristizábal como figura y goleador del equipo. Eso sí, no vino a Argentina. ¿Por qué? Que porque la situación de orden público no se lo permitía. Any old time. I stay. Dragon, Sam Free, 1990, canción sota aquí en la FM 1990. Ayrton Senna ganaba la Fórmula 1 a bordo de un McLaren todavía. Era el gran Ayrton que iba en carrera ascendente, lejos del que pocos meses después perdería la vida haciendo lo que más le gustaba, montando su monoplaza. Vamos al 93, Jimmy Connors ganaba el US Open de tenis. Pet Shop Boys, I wouldn't normally do this kind of thing, sonaba aquí, o suena aquí, en la FM.

momentos con Clásicos por Deporte. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do it for you. And I go la la la la la. She's got the look. Fire in the eyes, naked to the floor as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Waving to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. FM, estamos en Clásicos por Deporte. Hablamos del año 88 cuando Roxette de Suecia sonaba con The Look en un gran álbum que incluía canciones como Dress for Success o Listen to Your Heart. Pero esta, de mis favoritas, The Look, Rubén Paz, jugador uruguayo de fútbol, ganaba el premio al mejor del continente, que siempre lo ha dado el diario El País de Uruguay, precisamente. Vamos al 82 con Das Band, Let It Whip, y Italia, bueno, Italia campeón del mundo en España. El gol de Marco Tardelli, por Dios, en la final frente a Alemania. Busquen en YouTube un video de Marco Tardelli rememorando hace un par de años, desde el mismísimo gramado del Bernabéu, a aquella tarde, aquel gol y aquella épica celebración. Cuando estén tristes, pongan celebración Tardelli España 82 y ya van a ver que les cambia el estado de ánimo. Vamos al 88, cuando Rinus Michels ganaba el premio al mejor entrenador del mundo, el holandés, el que perfeccionó la naranja mecánica para el 74, para el 78, bueno, en el 88 ganó el premio al mejor técnico del mundo. YouTube sonaba con Desire. Yeah. por deporte. Shake Your Body, mueve tu cuerpo, año 78, Mario Andretti, era campeón de la Fórmula 1. Vamos ahora a 1998, Vasco da Gama, de Río de Janeiro, ganaba la Copa Libertadores de América. This Reason, I'm gonna lie. Oh, yeah, yeah. around. Oh my gosh, even I don't wanna see a ghost. It's a sight that I can boast. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep rabbit tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care.

dark chemistry. By and by we'll defy a little bit of gravity. Afternoon delight, cocktails and moonlit nights. That dreamy look in your eyes, give me a tropical contact high. Way down in Cocoa Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego, baby. ¿Cómo? Y pensar que este fue uno de sus últimos éxitos. Aquí ya eran veteranos los Beach Boys en el 88, cuando los Lakers eran campeones en la NBA. Vamos ahora al 2004. Grecia ganaba la Eurocopa. A algunos no les gustaba su manera de jugar al fútbol ultradefensiva, pero ganaron sorpresivamente la Eurocopa a Portugal en la final. Dani, yo quiero respirar. I'm breathing in the sun, because we're just gonna love it. And all that rain is gone. Look at all the happy faces everywhere. I don't know how long I've been waiting, how long I've been living in chains. But now I am sure I can't make it. Tomorrow I won't feel no pain. Yo quiero respirar la vida que me das. Yo quiero compartir las ganas de vivir. Yo quiero respirar nuestra felicidad. Desde que estás aquí, te quiero junto a mí. Quiero respirar. Quiero respirar. I'm breathing once again, because after all this time I found a way. I walk upon the clouds, and I know my life will never be the same. There's something so special around me, sensation of freshness and joy. Now kindness and beauty surround me, and that's how I'm feeling today. Yo quiero respirar la vida que me das. Yo quiero compartir las ganas de vivir. Yo quiero respirar nuestra felicidad. Desde que estás aquí, te quiero junto a mí. Quiero respirar. Quiero respirar. Quiero respirar. Yo quiero respirar la vida que me das. Yo quiero compartir las ganas de vivir. Yo quiero respirar nuestra felicidad. Desde que estás aquí, te quiero junto a mí. La vida que me das es como respirar.

4, Robbie Williams, el menos aventajado de los Take That, y quien fuera el más famoso de todos después, hacía su rock DJ, y Porto se quedaba con la Champions, el Porto de Mourinho, el de la periodización táctica. Mourinho revolucionó el fútbol con aquel equipo. Después, su historia ya la conocemos, campeón de la Champions con el Inter, campeón en el fútbol de España con el Madrid, de Inglaterra con Chelsea, en fin, el gran Mourinho. Vamos a 1985, Argentinos Juniors le ganaba la Copa Libertadores del punto penal al América de Cali, y Dire Straits sonaba con Money for Nothing. Yeah. What's the matter? What's the problem? Get together and we're easy gonna solve it. Come and get your love. Come and get your love. Soy Casale, aquí estamos en la FM, en Clásicos por Deporte, todos los domingos en la media mañana. Y aquí nos estábamos yendo hasta 1995, cuando Real McCoy sonaba con Come and Get Your Love y Sudáfrica le ganaba el Mundial de Rugby a Nueva Zelanda, con Mandela como protagonista y una gran película que indica cómo Nelson Mandela, que acababa de asumir hacía un año el mandato después de 30 años de cárcel en Sudáfrica, eligió a su antecesor blanco como vicepresidente y eligió a los Springboks, el equipo de Sudáfrica, como elemento de unificación del apartheid de blancos con negros, y se generó este equipo que unió a todo el país y ganaron como locales el Mundial de Rugby. Véanse la película Invictus de Morgan Freeman para que tengan un poco más de ilustración al respecto. Vamos al 93. México es invitado a la Copa América y cayó en la final con Argentina, y los Cranberries sonaban con Ode to My Family. Thank you. oyendo Clásicos por Deporte. Ya han pasado 7 años, increíble. Hammer fue goleador en Brasil y Coldplay sonaba con A Sky Full of Stars. Bueno, canción para despedirnos en esta media mañana de Clásicos por Deporte. Soy Casale, muchas gracias por estar conmigo. Como dice yo aquí en esta mañana, la investigación gracias a Eddie Riaño y Cristian Mejía. Ya viene el Capi con su Capi Hour. Hola, soy Antonio Casale. ¿Cuál es su equipo favorito? ¿Su deporte favorito? Los hechos históricos del deporte y la música se unen los domingos a las 10 de la mañana en la FM. Clásicos por Deporte. Los espero para anotarnos un hit.